Otro de los grandes personajes que conociste cuando vienes aquí a París es un artista venezolano, un gran artista. Hombre, Soto, sí. Jesús Soto, que además cantaba. Claro, bueno, cantaba canciones venezolanas o argentinas o latinoamericanas y cantaba en una especie de cabaret, se convirtió en cabaret porque era un bar que iban todos los estudiantes, chilenos, argentinos, uruguayos, venezolanos, colombianos, todos iban allí a tomarse una cerveza y con las guitarras. Y entonces, bueno, y la Madame Louise, que era la dueña, vio que, joder, que se llenaba y la gente se quedaba allí y consumían más y vio que había negocio allí y lo convirtió en un cabaret. Y Soto, para mí, ha sido el que me enseñó el camino sin darme ninguna lección de nada. Me enseñó el camino de la, no de la palabra dignidad, pero de la verdad, de la autenticidad, de no hacer concesiones, de no vender gato por liebre, porque él era muy estricto, ¿no?, en su pintura y en lo suyo, ¿no? Y yo, para mí, ha sido el gran modelo que he tenido, es Soto, sí. Y pues de Soto y Brassens, y después Leo Ferré, después la canción francesa, y después los escritores franceses, y después la gente que he ido conociendo, he tenido esa suerte de haberla conocido y de aprovecharla. Bueno.